nuestro amor dulce y tierno, apasionado, no tiene comparación. Transparente como el aire que respira mi alma, dulces gotas que riegan mis ganas de verte llegar. Que calmes la locura que siento por tu voz y que empecemos juntos hoy la historia de este amor. Nuestro amor, más fuerte que el viento que sopla en el invierno, pues nace del corazón, uniéndonos, tú y yo junto a Dios, seguro estoy que nunca habrá un adiós. Pero sé que si Dios entre nosotros está, nadie podrá jamás el castillo de nuestro amor derribar. Has calmado la locura que siento por tu voz y escribimos juntos hoy la historia de este amor. Del corazón.